FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta. Informa corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, saqueo. Uno de los temas que se aborda, que está en cualquiera de los frentes, que trata de ser vestido con trajes progresistas, sin mayores explicaciones de cómo sería un abordaje integral, es un tema que muestra la incapacidad, la desidia, básicamente, de comprender el fenómeno, la destrucción del tejido. Es un tema que resulta imposible para cualquier candidato no mencionarlo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y ofrece la tecnología como parte de la solución, lo cual es falso. Ya no porque se ha expresado en algún micrófono, sino porque lo que en sí mismo encierra una propuesta de mayor control, visualización, ha de derivar en la construcción de más cárceles, porque no hay resortes, no hay programas, no hay estructuras que puedan hacer ese trabajo de contención y de reinserción. Un ejemplo: la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando Moreno tenga nuestro distrito un departamento judicial, deberá haber aquí una casa de abrigo. Esa casa de abrigo no existe para los chicos que están en conflicto con la ley, chicos en situación de calle, pibes a los que la inclusión no les llega. Y hay una demora tan sistematizada de una ley sancionada, promulgada, aleccionada, destacada, que habrá que aguardar ese momento. Una casa de abrigo será insuficiente. Hoy no está la casa de abrigo. Las cárceles no son espacios para la recuperación de los reclusos. Y si vos prestás atención en las pretendidas políticas de seguridad, que son viejas, no por ello útiles al concepto de mayor judicialización de todo cuanto ocurre en la calle, esas políticas marcan ya una tendencia, sino un camino. Insaurralde ha mostrado cómo el municipio que él conduce se recuperó en los últimos años, y uno de los spots de campaña lo exhibe al jefe comunal en un gran centro de operaciones de monitoreo. Acá no se podría hacer eso, porque son menos los monitores y porque las razones técnicas, económicas, de incapacidad de la empresa, que fue bien seleccionada, y esto lo tengo que decir en su momento, no han dado los resultados para que Wes se saque una foto en el centro de monitoreo. Insaurralde puede hacerlo y mostrarlo así al intendente es marcar una competencia con el otro intendente que ha hecho de las cámaras de seguridad un culto. Estoy hablando de Sergio Massa. Las cámaras con carácter preventivo. ¿Qué resultados arrojaron las cámaras en la prevención y en el esclarecimiento de hechos. Pregunto. Es tiempo de preguntas, de repreguntas, de inquietudes. ¿Sirve a la justicia tener esos elementos? ¿Le da valor la justicia al elemento fílmico? ¿Disminuyó la proliferación del delito y la mutación del mismo a partir de las cámaras? Si uno lo mira en la exposición de las dos fuerzas, los dos frentes, con mayores posibilidades de vencer el próximo domingo e instalarse fuertemente con esa capacidad de victoria para octubre. El tema de las cámaras no es secundario, es principal. Se llegó a un nivel tal que Massa ya propone una cámara cada 1000 habitantes. Estaremos observados. Además de la práctica estigmatizante de la policía, que yo no veo a ningún candidato o al mismo director de Derechos Humanos pararse en la estación de transferencia, siquiera para ver lo que hace la Policía Federal y la bonaerense con aquellos pibes que visten jogging y alguna gorrita y lo hacen todos los días. Yo no he escuchado el testimonio de algún funcionario, siquiera informando, de los operativos que la policía realiza en la estación de transferencia, haciendo bajar a todo el pasaje y revisando a los masculinos, cuando el colectivo va a salir en horas que no son las más fuertes, de más elevada temperatura, en torno a la inseguridad. Me lo dijo ayer un chofer de La Perlita. Hay operativos que no se entienden. O se deben entender los operativos para decir, estamos haciendo lo que la misma empresa y los delegados de la empresa La Perlita pidieron en algún momento. Lo que pidieron los delegados y los trabajadores es el acompañamiento de la policía en los horarios en donde no hay acompañamiento, donde no es tan masivo el pasaje. Sin embargo, esto ocurre ahora. Yo no escuché a ningún funcionario, por lo menos, insisto, informar y en el mejor de los casos cuestionar esto, que no es conocido por quien les habla, sino todos aquellos que están en la estación. En la estación hay cámaras de seguridad. En el centro de Moreno también. No son 100, serán 60. Pensamos, y esto a modo de pregunta, que una cámara resuelve. 100 cámaras, 200 cámaras resolverán el tema del crimen organizado. Vale como pregunta porque es útil saber, como sociedad, como comunidad, como grupos, si las líneas políticas de campaña legislativa que hay en la provincia de Buenos Aires, de las dos fuerzas, insisto, que tienen la más alta posibilidad de ganar el próximo domingo, tienen un abordaje multicausal de lo que es la inseguridad. La respuesta es no. Las cámaras lo que manifiestan, aún en el criterio de prevención, es que la política viene atrás. Y lo que comúnmente se llama el delito va muy adelantado. Como no hay un interés en recortar la distancia, lo preventivo se volverá represivo. Lo que está hoy formulándose como una manifestación clara de poder y en varias oportunidades de exceso de poder de la policía, avalado por un consenso social que nosotros lo venimos planteando desde hace muchísimos años, a partir de situaciones concretas de inseguridad, hacen ya no a la siembra, sino a la cosecha. A la cosecha. De una estructura política que va a prescindir de un frente o un partido, sino que ya ha ganado el espacio necesario para tener el aval mayoritario. La Cámara sirve para que los dos Sergios se peleen. Massa denunciando un hecho que no es de inseguridad para él, es mucho más un mensaje político. Y Sergio Berni diciendo que es una operación televisiva construida por Massa. Volvemos a hacer la pregunta, ¿para qué sirven las cámaras? ¿No es aquello de la inclusión y bajar los niveles de deserción escolar? ¿Generar algunas instancias de laburo que no sea precario? ¿Reconstruir las expectativas y los sueños? ¿Otorgar ciertos valores que hagan a esa idea de futuro? Esto es lo que no se está hablando. Y me parece un acto de sinceridad que, sobre todo aquellas fuerzas que están en situación de poder, ya que la oposición, en sus variantes y gamas, puede plantear una serie de propuestas que deberá explicar cómo se estructuran las mismas, de qué manera tienen algo ejecutivo, plantearlo y formularlo, teoría y práctica, cómo sería, para no caer en vaguedades y en propuestas que se vuelven imposibles en la arquitectura de poder que gobierna la Argentina, en sus tres niveles. Preguntarnos cómo nos sentiríamos nosotros con un control mayor, porque ya estamos controlados y hemos habilitado a ese control. Una tarjeta para subir al colectivo significa que tus datos ya están en una base enorme, que se cruzan con otros datos. Y no es que van a ir por más, tienen lo suficiente para trabajar. Para el tema que aparece en la campaña con más fuerza, por encima de cualquier otro eje de demanda social, la seguridad, la falta de seguridad, lo más visible, lo más vendible, lo más productivo, es una cámara de seguridad. Sumado a una política que viene construyendo el gobernador Scioli, que se llama de descentralización de la escuela Vucetich, para que cada municipio tenga la policía de su municipio, sin que sea municipal, sino agentes que en 6 meses saldrán a la calle portando armas y en condiciones de prevenir el delito. Lo decía la semana pasada Diego Bases, que hay muchos opinólogos, secretario de Seguridad, que no saben cómo llevar a cabo lo que consideran la solución al problema de la inseguridad. Es real que hay algunos que opinan sin explicar cómo hacen un trabajo que podría llevar años, décadas, sin que tenga un resultado altamente efectivo y eficiente como para mostrar ese resultado político y obtener una ventaja política. Es demasiado. Es mucho. Y esto deriva en frases como la del intendente Wes, el intendente de Bases, que dijo: nosotros vamos a trabajar con los que están bien y luego trabajaremos con los que no están tan bien. Por supuesto que esto que va a ocurrir el domingo es la antesala de una elección legislativa. Y lo que hemos intentado hacer en varios días es decirles a ustedes que no se están votando candidatos o representantes para cargos ejecutivos sino legislativos. Y esos poderes legislativos tienen una función que es la de generar leyes, actualizar leyes, construir resoluciones o comunicaciones, generar espacios de debate y fundamentalmente control al Ejecutivo. Eso es lo que se vota. Insaurralde es intendente, Massa también. Los dos coinciden en algo, que la política de seguridad pasa por la instalación de cámaras. Allí se resolverá su problema. Vuelvo a la pregunta, ¿usted cree que eso resuelve el problema? ¿Que harán muchos programas mostrando cómo la policía interviene e identifica a un grupo de personas o resuelve los delitos? ¿Vio usted algún programa en donde se tome lo que registra una cámara de seguridad y que eso sirva para el esclarecimiento del mismo? ¿En dónde? Avísame. Es mucho más que el Gran Hermano. Es mucho más que el Gran Hermano. Es la posibilidad que hemos construido nosotros como sociedad para que se avance en una cultura represora, capaz de tomar la vida de cualquiera en nombre de la seguridad que usted reclama, hasta que mañana sea usted el capturado. No me niego a las cámaras, estoy diciendo que las cámaras en sí mismo es una gran pantalla para no trabajar aquello que hace a la verdadera construcción de derechos e inclusión de los que están excluidos. Esta no es una opinión, es una valoración subjetiva de lo social, de un tejido que la propia política destruyó y sigue destruyendo. Mientras tanto, los Sergios se van a pelear en televisión por las imágenes y las cámaras. Y gran parte de la oposición hará propuestas que son inviables o insuficientes, porque para abordar el tema de inseguridad no alcanza con cámaras, patrulleros, agentes, sino con una propuesta cultural que nos saque de ese consenso que lleva a una represión lenta, en cuotas, pero segura. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1. ¿De qué se ríe el tipo de los carteles? Candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación. Y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece. Lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo. ¿Vos crees que estás a salvo acá? Buenos Aires fue, arde en medio del infierno y seguimos acá avivando el fuego. Ellos te imponen las reglas de juego, de mayor rentabilidad al menor costo posible, sin excepción de vidas humanas. Y así nomás nos van acostumbrando a la agresividad, viviendo en esta gran inmobiliaria, pagando el doble o más. Y entonces seguimos creyendo que es este elecciones, siempre vamos a votar.

corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios. Recorte informativo. En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o en los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación. Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo. Bueno, como la propuesta formulada en el día de ayer básicamente está en invitar a algunos candidatos o precandidatos, son 5 días a la semana, tampoco queremos aburrir tanto con lo electoral, tenemos pautado a las 10 de la mañana la charla de... La semana pasada no la hicimos con Rulli, esta semana, bueno, tenemos acumulado material como para reflexionar un poco con Jorge Rulli, pero la propuesta es invitar a los candidatos o precandidatos. Mañana estará aquí el candidato a concejal por el Frente Unidos por la Libertad del Trabajo. Me salía más rápidamente Moreno Vive, que es la estructura política que conduce Fabián Ferraro. ¿Sí? Bueno, mañana estará aquí en el estudio. Y hoy lo que vamos a hacer es compartir con ustedes dos notas de dos fuerzas distintas. Una que tiene, sí, internas el próximo domingo, que es el Frente Progresista Cívico y Social. Ayer estuvo Carlos López. Y hoy vamos a poner en el aire una nota que hicimos con Lucas Franco, ¿sí? Y además vamos a tener hoy en el programa la entrevista realizada con el actual presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, que encabeza la lista del Frente Renovador. Primero le doy la bienvenida a Bernardo Toschi en la mañana de hoy. Buen día, Rubén. Buen día a los oyentes. Buen día. Estamos buscando algún tipo de contacto. Buscamos el contacto con Unidad Sanitaria. Si no es factible ese contacto, lo llamaremos a licenciado Martín Echeverri. ¿Sí? Vamos a dar el nombre de la salita, que es la salita de Anderson. Hay dos salas en Moreno que tienen guardia las 24 horas. Una es Anderson y la otra es La Fortuna. ¿Sí? Y lo que se publicó en... ¿Dónde queda la salita de Anderson? En Cuartel Quinto. Ajá. En Cuartel Quinto. Y se publicó una... digamos así, una noticia desde la propia salita de Anderson, destacando algunas cosas que faltan. Y fundamentalmente un señalamiento que se dejaba de prestar servicio, esto es el 2 de agosto. Desde esa fecha nosotros estamos tratando de hablar con alguien de la salita de Anderson. Fechado el 2 de agosto. Sí, y no vamos a dar la noticia hasta tanto no podamos hablar con alguna autoridad. Si en el cierre del programa, ninguna autoridad, recién llamamos de nuevo a la salita de Anderson, ¿no está la directora? No está la directora. Los martes no va la directora. Puede ser que charlemos con el licenciado Martín Echeverri, que siempre nos atiende tan amablemente y nos puede dar información de cómo se trabaja, porque esto es el primer nivel de atención. ¿Sí? Este es el primer nivel de atención. ¿Mm? No es provincia, es el municipio. ¿En 2 minutos lo podemos llamar a Martín Echeverri? Bueno, si nos atiende en 2 minutos, fantástico. Mientras pasa eso, yo le voy a pedir a Cecilia que pongamos ya en la batea para que salgan las notas que hicimos con Lucas Franco el día... ¿Cuándo fue esto? El sábado. Está en la carpeta de ayer, porque nosotros somos así. somos muy prácticos. Hizo una recorrida a Luca Franco con Jorge Ceballos, que es precandidato a diputado nacional. Sí, pone un separador, volvemos y lo presentamos a Franco. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Voy a hacer una pregunta a mi compañero de fórmula. Sí, Rubén. Bernardo, vamos a tener que hacer un pequeño esfuerzo. ¿Qué harías en la última semana electoral? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cuál sería, a ver, el punto a considerar y a respetar el domingo, que son las PASO, la elección? Si estuvieras integrando... Te estoy poniendo en un brete, pero si estuvieras integrado a alguna fuerza electoral, algún frente electoral, y vas a una reunión hoy y decís, bueno, yo creo que para el domingo y esta semana hay que trabajar esto para llegar al domingo, ¿qué sería? Sí, porque la verdad es muy difícil la pregunta, porque estoy muy alejado de las cuestiones electorales, de las campañas, de los partidos. Te puse en un brete. Y puedo decir cualquier cosa. Bueno, algo que a vos se te ocurra. Y para mí la mayor exposición de los candidatos posibles en los lugares donde más gente hay, en las cercanías del municipio, en la plaza permanentemente, y bueno, algo que haga ruido, digo yo. Bien. Pensando en la lógica de los candidatos. Bien, puede asesorar al gringo. Sí. Mm. Bueno, de hecho la mayoría de los frentes están en la Plaza San Martín. Claro. ¿Verdad? Y de cara al domingo... Disputarse la plaza. Sí, sí, se disputa la plaza, verdaderamente. Bueno, de cara al domingo lo que tienen que hacer los frentes, algunos, es cuidar el voto. Uh-huh. El propio, digamos. El propio. Lo segundo es la fiscalización. Y cuando hablo de fiscalización y cuidar el voto, es saber que en la práctica electoral, en un domingo de elecciones, hay un sistema para robar boletas. Siempre faltan boletas. Y en la medida que no haya un fiscal por cada fuerza, si no aparece un votante que dice yo vengo a sufragar por tal candidato y no está, fuiste. Esto es así cada 2 años. Bueno, ¿eh? Vos sabés que ahora que comentás esto, fue una de las opciones que pensé y te cuento por qué. Porque sí. Hace ya varios años, un compañero, alguien que conozco, no tenemos las mismas ideas, pero bueno, es un amigo, vino y me propuso ser fiscal. Sí. Y yo lo miré como diciendo, yo que tengo que, faltaba un día para la elección, claro. 2 días para la elección, y le digo, no sé, yo ni soy del, no hace falta que seas del partido, no hace falta yo no voto, le digo, yo no tengo ningún interés, le digo, pero además me parece una chantada a 2 días de la elección que estén preparando los fiscales. Uh-huh. Digo, me parece como que eso es algo que tienen que laburarlo de... Yo no entiendo, le digo, ¿no? Con muchísimo respeto, pero me parece como que eso, digo, a mí me vas a proponer... Hay 800 mesas en Moreno, así que si alguien quiere ganar, además de tener el dinero y la estructura, tiene que tener fiscales. Y estar bien preparados. Y saber ellos que le pueden imponer al presidente de mesa las condiciones en ese domingo. Sumado el fiscal de cada partido al hombre que es clave, que como figura no aparece en lo que es el armado electoral, que se llama el jefe de escuela o el dueño de escuela. Uh-huh. Es el que abre la puerta. Uh-huh. Y es el que ordena. ¿Sí? Bueno, y después por otro lado está el jefe de fiscales, puede ser, o algo por el estilo, como un fiscal general. Un fiscal general, sí. Uh-huh. De hecho, muchos frentes no llegan a tener fiscales en todas las mesas, pero sí tratan de garantizar un fiscal general. Uh-huh. ¿Sí? Es una arquitectura muy propia de esto que vos decís, no se entiende o que requiere un trabajo muy dinámico, muy aceitado. Luca Franco, le pregunté qué hace esta propuesta que está dentro del Frente Progresista del Círculo Social, que corresponde a Libres del Sur, qué hace en la última semana, en esta, a qué se preparan, y esto dijo. La última semana, digo, yo creo que estaremos todos en la misma, lo que andamos es en primer lugar armar todo lo que tiene que ver con la estructura de la elección. Esto es la posibilidad de garantizar la fiscalización de las mesas. Digo, todos sabemos que cuando competimos, no, además de la competencia interna, vamos a competir con las listas del oficialismo que tienen históricas estructuras montadas para organizar la elección, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene que, además de enfrentarse en cuanto a las propuestas, las ideas, también enfrentarse a esa estructura el día de la elección. Entonces, esta semana estamos preparando el grupo de compañeros que van a hacerse cargo de la difícil tarea de fiscalizar las mesas. Y después, como también yo estimo que andarán todos, lo que estamos haciendo es llevando nuestra boleta, nuestra propuesta, a cada casa de los vecinos de Moreno. Nos van a ver en las recorridas, estamos haciendo caminatas, hoy hacemos caminatas con nuestros candidatos, con todos los candidatos de la lista, charlando con los vecinos y también repartiendo puerta a puerta nuestra boleta. La fiscalización es clave. ¿Tienen para cubrir todo el territorio? ¿Hay áreas en donde ustedes consideran que allí se juega el voto que buscan? Mira, históricamente este espacio tiene distintos sectores de Moreno que son proclives a apoyar un espacio como este, ¿no? Lo vimos en el Acuerdo Cívico y Social, lo vimos después con la propuesta del FAP. Bueno, lo que nosotros planteamos es, primero, vamos a llegar con una estructura de fiscales generales a la elección. Esto es una realidad. Digo, hay cerca de 900 mesas en el distrito de Moreno. Y yo también quiero plantear otra cosa. Nos encontramos por todos lados con vecinos que nos cuentan y nos preguntan, cuando los convocamos a participar voluntariamente de la fiscalización, nos cuentan cómo hay otros candidatos que están ofreciéndoles dinero para fiscalizar. Esto también hay que echarle. Nosotros somos siempre de contar lo que nos vamos encontrando en la calle. No, bueno, hay muchos vecinos que nos preguntan, ¿y ustedes nos van a dar plata por fiscalizar? No, en realidad no. Nosotros convocamos a los vecinos de Moreno, hemos tenido también contacto con varios vecinos que se han sumado a través de la red Ser Fiscal, esta propuesta nacional que se generó, que han decidido y han planteado que querían fiscalizar nuestra boleta, así que nos estamos contactando también con ellos para convocarlos a participar. Ayer aparecieron con más vigor en los medios nacionales algunas encuestas. Entonces aparece Poliarquía, aparece Giacobbe, bueno, son los encuestadores históricos que le dan el valor al voto útil o inútil. Las encuestas aparecieron en la vida política argentina, están y se quedan y forman opinión. Claramente. Por eso se pagan las encuestas. Y si no hay encuestas es porque los frentes no tienen interés de saber. Nosotros no vamos a dar encuestas porque tenemos algunos valores, pero no hace la cuestión. La cuestión es saber si un partido político que está en un frente puede, en la última semana, tomar como referencia esas encuestas a nivel nacional, porque en el orden local hay muy pocas, o son inexistentes, para el sprint final, como digo. Si la encuesta le está dando un punto, dos puntos, y a partir de esa diferencia es que hacen algo que no se hizo hasta acá. Si le dan importancia a las encuestas. Franco lo que responde es que la única encuesta posible es el contacto con la gente, y ellos tienen, como la mayoría de los partidos políticos, una estructura que es ir a los lugares en donde se considera que allí está el voto, que no acompaña al oficialismo, a dejar la boleta. Esto es llevar la boleta a la casa. De esa manera tener como una perspectiva, una proyección de lo que puede ocurrir el domingo, teniendo en cuenta que el Frente Progresista Cívico y Social tiene 5 propuestas. Y las 5 son iguales en color. Lo que cambian son las fotos y los nombres. Pero las 5 tienen el mismo color. Por eso yo digo que es azaroso. Se buscará al candidato, quien lo conozca, y después a como salga y a lo que dé. Franco, sobre encuestas y contacto con la gente. En primer lugar, no hay encuestas en lo local. En el orden local, que es lo que acá se discute territorialmente en la proximidad, no hay encuestas. Sí hay encuestas en el orden nacional. Algunas nos dan con una cantidad de votos, otras nos dan con otro. Nosotros tratamos de no prendernos demasiado en la mecánica de las empresas que realizan encuestas. Nosotros no contratamos. Bueno, esto es lo que te decía recién, ¿no? En el orden local es más crudo todavía. La única encuesta es charlar con el vecino, venir a la mesa. Nosotros vemos que hay vecinos que se arriman a nuestra mesa para plantearnos la necesidad de contar con nuestra boleta, justamente con esta preocupación de que la boleta esté, de poder expresarse. Así que esa es la única encuesta que tenemos. La recorrida que hacemos en los distintos territorios territorios, el vecino que se acerca a nuestras mesas, y después también cómo vamos percibiendo una necesidad de cambiar del vecino, pero además una necesidad de cambiar también a la oposición. Nosotros percibimos esta cosa de hartazgo de el gobierno que hace 18 años conduce Moreno, pero también hay hartazgo en los vecinos con quienes hace 18 años representan las fuerzas opositoras. Hoy vemos a una parte de lo que históricamente representó el vecinalismo enrolado en la fuerza política de Massa. Nosotros planteamos que hay que romper esa trampa que nos propone el peronismo. El vecinalismo asiste a esa trampa que nos ofrece el peronismo. Entonces nosotros convocamos también a los históricos votantes del vecinalismo a participar de esta interna, a participar de este espacio, a apoyar este espacio que les ofrece garantías de representarlos a quienes deciden votar a la oposición. Bueno, ahí hay una definición de Lucas Franco. Se convierten y quieren convertirse en opositores. Es decir, hay una mirada objetiva de lo que puede producir, hasta dónde pueden llegar, y ser opositores. ¿Qué es ser opositor verdadero y real hoy? Va como pregunta. ¿Qué sería ser un opositor que haga el trabajo de oposición? La democracia tiene esto, tiene oficialismo y oposición. Se sorprendería mucho de los que están escuchando el programa sobre temas duros, medulares, de cómo oposición y oficialismo se funden en una sola corporación para aprobar. Entonces, en esto de redefinir conceptos, es que no siempre el oficialismo es oficialismo y la oposición es oposición. En situaciones concretas se vuelve una única fuerza que gobierna el ámbito legislativo en nombre de un proyecto que va a satisfacer las necesidades del pueblo. Esto ocurre muchas veces, sobre todo en la votación de presupuestos. En un sistema y en una coyuntura en la cual un partido hegemoniza los resortes del poder, así como también la formulación de discursos legitimadores, el kirchnerismo define cuál es la oposición y cuál es una oposición incoherente, y aparentemente ha definido muy bien a quién va a combatir y a quiénes va a ningunear. La oposición en este momento para el kirchnerismo es Massa, y lo otro son rejuntes, son incapaces y incoherentes que no pueden ofrecer nada a la sociedad. En esos términos está planteado y en esos términos está marcada la cancha. O sea, es imposible eludir esto. Por eso el esfuerzo de grupos opositores como en el cual milita el Lucas Franco, en el cual, bueno, con diversos frentes están intentando, bueno, llevar adelante una oposición seria, real. Vamos a ver si lo logran, si cómo les sale esa apuesta, y bueno, y si efectivamente llegan al Consejo Deliberante, cómo articulan a nivel nacional esa oposición que intentan construir en relación al gobierno de Mariano West. Bueno, a lo largo de estos años de la recuperación de la democracia para aquí, el Poder Ejecutivo siempre elige la oposición, la moldea. El kirchnerismo, por supuesto, no ha salido de esa variante, avanzado en algunos casilleros, pero siempre el oficialismo encuentra a la oposición y la oposición encuentra al oficialismo. ¿Sí? Así se construye la política. Lo último tiene que ver con una definición de Lucas Franco, que es un pedido, es votar a opositores para construir una oposición distinta que ejerza el control sobre el Poder Ejecutivo, y la única garantía para él es el frente que él integra, el Frente Progresista Cívico y Social. Después quiero decir solamente que en el Consejo se ven los actores. Y no es solamente una cuestión de voluntad, es saber que las articulaciones que se dan adentro impiden que todo esto que se dice pueda ser llevado a la práctica. Requiere de mucha práctica, mucho conocimiento y además de un acompañamiento que generalmente no aparece, el de afuera, y una convocatoria de los que están afuera. Última parte. Es necesario equilibrar el Consejo Deliberante para poder controlar al Poder Ejecutivo. y a los vecinos que tengan las ganas de votar opositores y de ubicar en el Consejo Deliberante representantes de la oposición, tenemos que poder discutir con ellos quiénes son los históricos representantes de la oposición y cuáles han sido sus conductas. El hecho de ver hoy a los históricos referentes del vecinalismo en las listas de masa ya nos da una pauta. Entonces invitamos a los vecinos a animarse a construir otra oposición, a construir una oposición distinta que realmente ejerza el rol de control que debe ejercer el Consejo Deliberante, que se manifieste y que represente la voluntad de los vecinos que no quieren elegir al vecinalismo, que no acuerde después puertas adentro del Consejo Deliberante con quienes históricamente conducen el municipio. Esta garantía nosotros creemos que la ofrece este frente y en particular invitamos a los vecinos a participar en nuestra interna. Bueno, ahí es más claro todavía de lo que pretende, yo diría, el Frente Progresista Cívico y Social. El Frente, con sus cinco propuestas. Una es boleta corta de Martín Arrizabalaga, ¿sí? Es buscar el voto que el vecinalismo está dejando por el acuerdo que hizo Claudia Seff y Aníbal Acef con Massa. Y en el orden local está integrado en la lista del Frente Renovador Claudia Seff en el segundo lugar y Coppola en el cuarto. ¿Sí? Entonces, aquel voto histórico antiperonista que absorbía el vecinalismo, hoy decepcionado ese votante, puede elegir al Frente Progresista Cívico Social. Ese es el trabajo, para mí, político-electoral que se han dado las cinco corrientes del Frente Progresista Cívico Social. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el Frente Amplio Progresista? El Frente Amplio Progresista fue sustituido por el Frente Progresista Cívico Social en términos electorales. Para mí, a partir de diciembre, lo que suceda en el Consejo Deliberante, si es que aumenta el número, o puede ser que no tenga representante del Frente Progresista Cívico Social, como tal, hoy, que es el FAP antes, López pone en juego esa banca. Puede ser que no llegue, pero en la Cámara de Diputados y en la Cámara de, sobre todo, diputados a nivel nacional, y los diputados que hoy están en la provincia de Buenos Aires, se van a constituir en el Frente Progresista del Cívico y Social. Es decir, como una superación de lo que es el Frente Amplio Progresista. Y siguen buscando esa idea de representación en todas las cámaras legislativas del país posibles y constituirse como la primera fuerza de oposición en el Congreso. Algo que no puede tener Massa porque el Frente Renovador solo está en la provincia de Buenos Aires. No sé si está respondida la pregunta. Sí, sí, toda una ensalada. Toda una ensalada de... Digo, porque si se trata de afianzar el sistema de partidos políticos, pareciera como... No, perdón. La evidencia da cuenta de que estos frentes... No. He señalado aquí que la ingeniería electoral mina el sistema de partidos políticos. No, desde ya. Eso está claro. Sí, sí. Entonces, lo que puede estar hoy... Como bien preguntás vos, el FAP ahora es Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué puede ocurrir de aquí al 2015 que sea Frente Progresista Unido de Argentina? Y entonces se va perdiendo la idea de que en ese frente está el Partido Socialista, está el GEN, la Coalición Cívica Libre del Sur. Lo mismo ocurre con el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria es el PJ. El Frente Amplio Progresista. Claro, porque está elaborado así para que precisamente en nombre de la recuperación de los partidos sean impactados los partidos y se construyan frentes con una mirada electoralista y coyuntural cada dos años. Esto lo dicen todos. Algunos se animan a expresarlo con críticas, otros dicen en algún momento va a mejorar. Lo que beneficia al armado, digamos, de alianzas por parte del partido que esté en el gobierno, ¿no? Del armado que esté en el gobierno. Sí, y fortalece la incoherencia, claro está. Porque si es cada dos años, alguien lo definió de una manera clásica, pero brutal. Ya no es necesario tener estructuras, las alquilamos y listo. Sí. Más que eso, sí, no se puede agregar otro concepto. Lo trabajoso que es constituir partidos más amplios de agrupaciones más pequeñas tampoco es necesario ya. No es necesario grandes debates y congresos para hacer de dos partidos un partido único, digamos, como como históricamente a lo largo del siglo XX han hecho los partidos para ir creándose, sumándose y transformándose en partidos más amplios, más grandes y con alcance de masa. Lo que voy a decir, y lo puedo decir hoy, que es hoy es martes, ¿no? Martes. Algo que por lo menos no había escuchado en elecciones anteriores, que la mayoría de los frentes dan por cierto, como un elemento que ellos lo tienen, por el laburo que hacen, que el frente de izquierda va a crecer. Esto lo dicen todos. Todos. Y cuando digo todos, estoy hablando de todos. Que puede tener un crecimiento importante en el orden local. ¿Sí? Es algo que yo no he preguntado cuáles son las variables. Pero me imagino. O los argumentos. O los argumentos. Pero por lo menos tengo que decirlo porque a mí, más que sorprenderme, es un dato que surge de las entrevistas y, bueno, ayer estuve en la Plaza San Martín y charlando con algunos y me decían el FIT va a ser una buena elección. ¿Sí? Hasta Mariano West dijo, está muy bien la izquierda. Y entonces salieron los del Partido Obrero, te imaginás cómo, ¿no? Se subieron a la perlita y llegaron a Ituzaingó. Veremos, ¿no? Si es una sensación. Sí, claro. Una expresión de deseo casi de ternura, ¿no? De cariño. Al niño menor. Sí. Bueno. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Esto que se entienda bien dentro de no, la fantochada. No, pero quiero decir, no es una falta de respeto hacia los compañeros del FIT, sino que, bueno, tiene que ver con la lógica electoral y todas estas relaciones de poder entre los grandes, los pequeños, los medianos y bueno. Y en eso se juegan también todos estos comentarios, ¿no? Sí, claro. El crecimiento estaría si los votos responden a una comprensión clasista de una propuesta clasista. Y como digo que cada 2 años las reglas cambian y son coyunturales, dudo que haya una comprensión clasista, ¿sí? Para que quede claro. Y lo último que quiero decir es, dentro de lo incomprensible, es que el próximo domingo va a estar la boleta de Vecinos Unidos por Moreno solita. Y la líder de Vecinos Unidos por Moreno va a estar en el Frente Renovador. Para que entendamos cómo es esto. Es decir, Claudia Seffel, la presidenta de esa agrupación política, ella está con Massa. Y su partido está afuera. ¿Sí? Y digo, no descarten que para octubre esa lista se baje. Porque son puntitos que después en el final suman. Sí, bueno. Una ensalada, una gran ensalada. Sí. Esto es tanda, más que una ensalada. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.

bastante emblemático, pero yo creo que esto se da en todas las listas. Hay gente que ayer se denostaron y hoy están juntas, y esto significa que simplemente hubo una aritmética electoral, no hubo otra cosa. Hubo gente que se quedó fuera de los acuerdos y entonces se armaron acuerdos entre los marginados, ¿no? Me parece que es un poco el caso de Lozano, que se juntaron aquellos que quedaron afuera de otros acuerdos. Pero bueno, en definitiva, que es el juego de las sillas. No sé si alguna vez jugaste al juego de las sillas. Sí, con mi hija juego, sí, sí. Me aburre, pero con mi hija juego. Bueno, sí. Pero cuando éramos chicos jugábamos eso. Sí, sí, el único que había en casa, sillas. El juego de las sillas es esto, dan vueltas y tratan de sentarse. Yo creo que no hay otra cosa, ¿eh? Uh-huh. Hemos llegado a un punto de degradación tal. Y otra información que tenemos es la desmesura de los aparatos de inteligencia. Lo cual también ahonda la falta de contenidos, ¿no? Uh-huh. El caso de que le pasó a Massa no es una excepción de ninguna manera, ¿no? Es decir, los servicios dicen que nunca tuvieron tanto personal como ahora, que están absolutamente dedicados a la política interna y que por otra parte tampoco se han descontrolado, con lo cual hay diferentes sectores. Se lo nota en una cantidad de pasquines que circulan por internet que traen buena información, pero de diferentes signos, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces resulta, a mí por lo menos me compromete a veces porque no quisiera replicar noticias que yo sé que son verdaderas, pero lamentablemente llegan por publicaciones altamente sospechosas. Lo que pasa es que, bueno, los servicios de inteligencia hoy hacen política. Jorge, han reemplazado en buena medida a la disciplina interna de los partidos, que ya no existen, ¿no? ¿Tenés como algún registro desde 1983 esta parte en donde efectivamente la política discutía política, no en el corto plazo, sino una mirada de construcción sobre lo que se llaman políticas de Estado? ¿Vos con tus años de militancia? Y bueno, de alguna manera sí, en los primeros años de la democracia yo creo que se discutieron políticas, pueden haber estado equivocadas, pero yo creo que se discutieron políticas de Estado, por lo menos hubo esbozos, ¿no? Tanto en el radicalismo como en el peronismo, como figuras como Aullero, son figuras que ya no existen, pero que eran capaces de pensar política, ¿no? El mismo Alfonsín, pero sin duda que pensaron políticas, que tenían estrategias, más allá de que uno las pueda compartir o no. Me parece que en este momento simplemente lo que se ha establecido es un régimen oligárquico de nuevo tipo, muy fuerte, muy poderoso, que maneja las cosas desde lejos, y después hay un tablado, un escenario donde los presuntos actores son estos políticos o candidatos que presumen de gerentes, pero en realidad son los llamados telefónicos de los dueños del poder los que van a establecer lo que se haga y lo que se cumpla y los planes que se lleven adelante, pero en definitiva que todo el mundo acepta que la Argentina ya tiene un rumbo tomado. En este sentido es interesante porque nosotros hemos podido dialogar con algunos sectores de izquierda que respaldan al gobierno y que te dicen francamente que ellos respaldan al gobierno de Cristina porque es lo posible que se puede hacer dentro de un modelo de sojización, de exportación de soja. Y que dentro de ese modelo ellos respaldan lo mejor posible, que es esto, que sería una política de izquierda, y que les preocupa que pueda ganar una política de derecha, ¿no? Bueno, esto yo me preguntaría qué es la derecha, qué es la izquierda, en función de las cosas que están pasando, pero bueno, me refiero a argumentos de gente con la que por lo menos se puede dialogar. Vos recién planteabas... O sea, ellos consideran que el mundo global tiene una fuerza impresionante en el caso de la biotecnología, los mercados globales, el crecimiento de China, más allá de que bueno uno vea que realmente estamos en un, China está en un techo, ¿no? Esto lo está diciendo todo el mundo. Este año va a estar a la mitad del crecimiento de hace 5 o 6 años y la Argentina va a sufrir los cimbronazos de la disminución de la compra de soja, sin lugar a duda, y la recesión tanto en Estados del mercado tanto en Estados Unidos como en Europa anticipan que vamos a tener problemas a corto plazo, pero bueno, la lucha política personal de facciones es tan despiadada en la Argentina que no hay ninguna posibilidad de poder hablar de estas cosas. O sea, el mundo está realmente en una situación sumamente difícil. Si China ha llegado a un techo, quiere decir que va a haber que prepararse seriamente para lo que viene, y la Argentina no tiene una espalda, no tenemos asegurada la alimentación del mercado interno. Esto es lo más grave. Si estamos importando trigo de contrabando desde Nueva Palmira y tenemos pan gracias al trigo del Uruguay, esto es una locura total. Uh-huh. O sea, estamos totalmente expuestos ante una situación inestable de los mercados globales. Ayer decía acá en el programa que desconocemos tantos aspectos que hacen a la columna vertebral del modelo y del sistema, que no se le puede pedir a un vecino común, si querés vos, que entienda lo que es el desarrollo energético, la crisis energética. Por lo general tendemos a querer prender la luz y que esta encienda, se abra el gas y que podamos tener calefacción, en el caso de aquellos que podemos tener. No más que eso. Ahora, la dirigencia política sí tiene una obligación. No, por supuesto, ¿no? Claro. Esa obligación no aparece. Volviendo a lo que decías vos de inteligencia, vos sabés que me sigue asombrando y atemorizando en algún punto que es, inclusive los sectores más radicalizados, si querés, dentro de lo que es el esquema electoral, que hablen de Proyecto X como si fuera un título, o se hable de inteligencia como si fuera una crítica, solamente como crítica al gobierno y no entendés lo que es la estructura. Eso sí me preocupa, porque escapa al gobierno. Tiene que haber un espacio de discusión sobre lo que esto significa. Y hablar no está. De Proyecto X es una manera de pegarle al gobierno. Pero claro, y queda ahí nada más. No se quiere avanzar, no se quiere estudiar. Digamos, con aquellos que se puede razonar, yo te diría que seguramente ellos deben aceptar que el mundo está viviendo una situación muy particular. Ajá. Fíjate que Monsanto, la empresa Monsanto, que es la empresa de semillas y de biotecnología más grande del mundo, y una de las empresas que más presionan al gobierno argentino, que más peso tienen en la Argentina, acaba de comprar la empresa Blackwater. La empresa Blackwater es el ejército privado más grande del mundo. Son esos mercenarios llenos de pistolas y ametralladoras que tantas veces hemos visto en fotografías de la ocupación de Irak. O sea, cuando se retira el ejército norteamericano de Irak, pero queda Blackwater, que son decenas de miles de hombres altamente entrenados de diferentes países al servicio de esta empresa. Bueno, esa empresa la acaba de comprar Monsanto, o sea que evidentemente se preparan para políticas de mayor intrusión en la vida privada de los ciudadanos, y mucha información que nos llega del mundo dicen que sobre todo los científicos que se oponen a la biotecnología, a los transgénicos, están siendo hackeados y están siendo intimidados constantemente. Hay numerosas quejas respecto a esto, ¿no? Y lo mismo en cuanto a que la política de los Estados Unidos, últimamente debido a varias deserciones importantes de la CIA y otros, sabemos que los Estados Unidos está como que ha aumentado el espionaje, ¿no? Que está en todas partes, infiltrando a los gobiernos, incluso amigos, espiando a los gobiernos de la Unión Europea, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos. O sea, es como que en el mundo va creciendo, que lo que pasa en la Argentina va creciendo el aparato del control y de la inteligencia. Sí, claro. Entonces lo que pasa en la Argentina es natural, es consecuencia de cambios en el mundo. Esto es lo que te diría un kirchnerista de izquierda, diciendo que, bueno, que ellos lo tratan de manejar, que ellos van detrás de la ola haciendo lo mejor que pueden. O sea, siempre terminan planteándote que el subsidio por hijo o las jubilaciones a las amas de casa requieren continuar con la sojización, que no hay fuerzas para cambiar el modelo de país. Esto es lo que terminan arguyendo, ¿no? Uh-huh. Cosa que nosotros rebatimos porque generalmente le decimos el subsidio por hijo en realidad no es un invento de Cristina, sino que es un plan que se ha desarrollado en diferentes países de América Latina a partir de proyectos del Banco Mundial y está solventado por créditos del Banco Mundial. Entonces, que no nos vengan a vender que necesitamos depender de la soja para tener un subsidio por hijo. ¿Se entiende? Ayer ponía en el aire una nota que le hice a un integrante del Observatorio Petrolero Sur y charlando un poco sobre lo que significa Vaca Muerta, el acuerdo YPF Chevron que tiene que pasar el 16 de agosto por la legislatura neuquina, le propuse a él mirar un poco más acá y entonces llegamos al dato que no es desconocido, sí subestimado y ninguneado por vastos sectores dirigenciales de la provincia de Buenos Aires, que la cuenca de Claromeco ya está situada como un objetivo para encontrar allí lo que se denomina no convencional, tanto petróleo como gas. Entonces, uh-huh, más cerca. Me lleva a retomar una pregunta que te hice en el cierre de una de las columnas y estos espacios de reflexión. Si vos encontrás fuerza y trabajo de base para vincular lo que es la sojización con lo que es el modelo extractivista. Si hay instancias de entrecruzamiento de dos aspectos que hacen a un mismo modelo y sistema. No, sin duda. Bueno, siempre hemos dicho que sí, que el modelo agroexportador instalado en la Argentina es un modelo de producción de commodities y de exportación de materia prima. O sea, en este caso son minerales valiosos los que exportamos, o en este caso es petróleo. Porque fíjate que Vaca Muerta y otros emprendimientos que están siendo instalados están pensados para la exportación, ni siquiera para el consumo interno. O sea que el consumo interno, de ser posible, sería satisfecho en la medida en que esto funcione y en la medida en que los gestores políticos se preocupen por resolverlo, ¿viste? Porque no hay garantías de que este fracking, además de sus consecuencias espantosas para el para los ecosistemas y para la gente que vive cerca, sirva para abastecer al mercado interno. Realmente no hay mayor garantía de eso, ¿no? Yo creo que el extractivismo es inherente a la aceptación de nuevos dominios coloniales por parte de la Argentina. Este es un tema que nosotros tratamos de debatir con los kirchneristas, digamos, en los que podemos reconocer alguna buena intención, que este es un modelo colonial. Esto es lo que Scalabrini habría anatemizado, lo que Hernández Arregui habría señalado como un cipayismo de izquierda. O sea, esto está ya cada día más claro, ¿viste? Días pasados alguien se reía porque en la medida en que algunos afirmamos que es un régimen oligárquico, pero no solamente el de la Argentina. O sea, algunos pensadores están diciendo que los regímenes progresistas y populistas de la América Latina registran nuevos dominios oligárquicos. O sea, que son gobiernos de nueva oligarquía, y en este caso progresista, con amplio dominio de las corporaciones y con modelos de agroexportación que incluyen la minería y la exportación de materias primas. Pero que hay una nueva oligarquía, no hay ninguna duda, ¿viste? Y es más poderosa que la que habitualmente nosotros llamamos como oligarquía vacuna. Esta es una oligarquía que tiene proyectos, que tiene inserciones en el plano internacional, como los puede tener Eduardo Elstein, como los puede tener Groboco Patel, como los pueden tener tantos otros, de los que hoy Rollo y Roca y tantos nombres que están apareciendo, y además se está conformando con gente como Lázaro Báez y Garfunkel y Vilas Manzano, nuevos conglomerados oligárquicos, sobre todo mediáticos, que por supuesto son prebendarios del gobierno, como lo fue Franco Macri y lo sigue siendo. Y todos ellos van conformando un nuevo país, y bueno, que parece que a mucha gente le cuesta ver, ¿no? Este es el nuevo poder, no son los Anchorena, eso yo no sé si existen o a qué se dedican, si acaso todavía tienen alguna estancia por ahí, harán turismo rural o estarán integrados a una sociedad anónima, pero en realidad aquí tenemos nuevos apellidos y son los nuevos dueños del país. Y a mí me parece que la mentalidad o la mirada militante que nosotros guardamos de los años 60 y 70 no sirve para entender esto, porque el común de nuestros compañeros no saben ver lo que está pasando. Es como que se guían más por la memoria, que siguen mirando hacia el pasado en cambio de ver lo que está ocurriendo. Y por eso, en parte, tanta gente que se dice peronista, de izquierda, incluso seguidores del Partido Comunista o del PRT-ERP, están en el gobierno, puestos claves, y lo que tenemos ahora es un discurso y un relato peligrosísimo, porque confunden constantemente a la opinión pública, sobre todo en estos momentos electorales, cuando en realidad están haciendo más de lo mismo. La situación en el fondo es muy terrible para todos y el futuro es muy incierto, ¿no? Realmente muy incierto. Y como están tan enajenados, no creo que ninguno de estos personajes pueda capear la tormenta que viene, donde la Argentina es realmente un barco sin timón. Jorge, la última. En las charlas que vos das y en estas posibilidades que se pueden presentar de discusión madura con hombres y pensadores que adhieren al kirchnerismo, ¿te han acusado de apocalíptico y funcional a la derecha? No, de apoyar a la derecha sí. Yo ahí le pregunto quién es la izquierda, ¿viste? Porque, una cosa más rara es que yo me acuerdo en un momento dado que después que nos expulsaron de Radio Nacional, algunos oyentes fueron a hacerle lío a María Giovane un día que presentaba un libro en la fundación del SUTER, el Sindicato de Porteros. Le fueron a hacer lío y a enrostrarle que practicaba la censura en Radio Nacional. Y entonces ella los acusó de ser de los servicios. ¿Viste? Esto es muy gracioso, porque el otro día me pasó lo mismo con un bobo en Facebook que me dice, en la medida en que yo analizaba el rol de los campesinos jugando con Julio Domínguez y con el gobierno argentino, sobre todo el rol del Mocase, ¿no?, en la vía campesina y la ausencia de los sin tierras en las últimas rebelías brasileñas, que todo esto está todo vinculado a una grave confusión en torno a que estos gobiernos progresistas son aceptables. O sea, han conducido al movimiento de los sin tierras a dejar de luchar por la tierra en Brasil, y aquí está pasando lo mismo, y muchos de los antiguos dirigentes ahora son funcionarios o por lo menos reciben subsidios. Bueno, esto se va dando en todo el continente. Entonces, bueno, hablar de esto parece que es, ellos dicen, desde el gobierno, dicen que es buchonear, que esto es ser alcahuete, porque es como contar los entretejidos de la historia sucia de una izquierda que ha sido cooptada por el alto funcionariado. Yo me quedo absorto, porque entonces lo que les decía yo, ustedes no solamente ganan altos sueldos, sino que se imaginan a sí mismos como que están sacrificándose para que no vuelva a la derecha, y además se dan manija como que viven en una especie de clandestinidad extraña, con sueldos de $20,000, y entonces los que los enfrentamos somos siempre macartistas, ¿entendés? Es realmente, es para un psicólogo esto, realmente ahí a mí me parece que hay mucha gente que, más que alucinada, está totalmente trastornada. O se hacen los boludos, realmente no sé, pero no podés ser de izquierda, estar en el primer piso de la Casa Rosada, como algunos que yo conocí, decir que sos marxista-leninista, que sos el nexo con la China popular, que entras en el despacho de Devido cuantas veces querés, que ganás mucho dinero y que además sos de un grupo de izquierda, ¿viste? Yo yo he almorzado, he cenado con gente así y digo, este tipo está loco, es un enfermo, porque vos después caminás por los barrios y te das cuenta que la gente realmente se caga de hambre, que las inundaciones son pavorosas, que la desprotección social es total, que no hay respaldo médico asistencial para el común de la gente. O sea, esto es realmente pavoroso. Yo lo que espero es que la gente, realmente más que votar contra ellos, no vaya a votar, se despreocupe, y realmente que entre todos busquemos otro camino, ¿no? Un camino que nos haga encontrar de nuevo los senderos de la liberación nacional, ¿no? Y de pensar un proyecto nacional. Bueno, ustedes dijeron, con soja no hay alba, y que la soja con es el alca. Con soja no hay alba, sí. ¿No? Y la soja es el alca. Claro, la soja es el alca. En cambio ellos gritaban contra el alca y no gritaban contra la soja. Se hacían los pelotudos, y el país fue ocupado masivamente por la soja, mientras ellos festejaban de que habíamos roto con el alca. Y el alca era la soja. Ya la teníamos adentro, y nos confundían gritando contra el imperialismo yanqui mientras Monsanto se adueñaba de todo. Fíjate vos, esto hay que tener mucho una ideología perversa para poder hacer esto, ¿no? Por eso yo digo, yo realmente no sé qué es mejor, si tener a un bobo como Macri en el gobierno o tener a tipos tan perversos como puede ser Guillermo Moreno u otros. Realmente está bien que uno no puede elegir, ¿no? La verdad que nosotros no los elegimos, nos llegan, pero este es un momento bastante difícil, porque hay gente que sabe que están en el gobierno y saben cómo pensamos, y saben lo que tienen que decir para confundirnos, y saben lo que a la gente le gusta escuchar, que muchas veces la antigua derecha o la vieja oligarquía no tenía la menor idea de lo que a la gente le gustaba o le interesaba escuchar. Jorge, te mando un abrazo. Y igualmente. Por ahí el lunes te llamo y miramos los números, ¿querés? Se nos fue. Se nos fue, Jorge. Sí, se nos fue. Bueno, lo llamamos el lunes, gracias, Ceci. Lo llamamos el lunes, ¿sí? Bueno, creo que el esquema de medios o la nueva sistematización de los medios de comunicación toma lo que al final decía Rulli. Estudian lo que la gente quiere escuchar. Y la gente quiere escuchar soluciones para la seguridad y no quiere saber si esas son las soluciones. Quiere escuchar. Y todos los días se trabaja en esa dirección. Está bueno que recuerden que ayer pasamos la nota con el diputado Antonucho, que es del Frente Justicialista para la Victoria. Y, por supuesto, reconocí que en el 2008 el gobierno nacional de Néstor Kirchner se enfrenta con Clarín y que sostiene una pelea hasta hoy. Que se enfrentó con la sociedad rural, pero con la Federación Agraria también, con esa mesa de enlace a partir de la resolución 125 y se mantiene hasta hoy. Está bien que lo reconozcamos porque es algo objetivo y comprobable. Es real. Ahora, Antonucho reconoció que con el grupo Bridas, con Techín, con Monsanto, con Rockefeller, con Chevron, no hay ninguna pelea. No hay ninguna lucha y no hay ninguna intención de luchar. Hay una proliferación evidente y objetiva de acuerdos que son estratégicos. Entonces, ahí ya no hay una cuestión teórica, sino práctica. Y nadie se puede hacer el pelotudo. Parafraseando a Rulli. Tanda. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número.

se reglamentó la semana pasada. Es decir, el Consejo Deliberante sanciona y comprende la solicitud de los estudiantes y también de Gremio Suteba para ponerle un límite a lo que hacía la empresa La Perlita, que era otorgar la credencial en forma no gratuita. Eso derivó no solamente en una reformulación de la ordenanza, sino en un cambio en la presidencia de la Comisión de Tránsito y Transporte, que estaba allí al frente Mirko García. Todo eso pasó ahora, en nada, en este corto tiempo, sí. Una ordenanza de reglamentación producto de una disposición provincial. Sí, claro, porque aquí nosotros también hemos hecho una aclaración. Son pocos los municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen recorridos comunales. Eso dicen desde el oficialismo. Bueno, Rodríguez tiene un recorrido comunal. Moreno lo tiene y está absorbido todo por la empresa La Perlita, ¿verdad? Pero la diferencia, al ser una ley provincial, lo que hace una ordenanza es adaptarse a esa ley provincial. No tiene que vulnerar la ley, la tiene que adaptar. Y entonces la diferencia entre lo que es la tarifa mínima a lo que es el boleto secundario, esa diferencia, al momento de sancionarse la ordenanza, la tenía que pagar ¿quién? El municipio. ¿Cómo lo hizo el municipio en los primeros años? A través de los aportes del Tesoro Nacional, los famosos ATN. Lo que queremos charlar ahora con Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria. Lo he llamado Siburu, no me he podido contactar con él, no hemos podido hacer la nota con Oscar Siburu. También esto sirve para que los estudiantes que suelen escuchar el programa y que hacen el reclamo de boleto secundario se preocupen por cómo se reglamentó, ¿sí? Que es seguir el cursograma de una ordenanza, ¿sí? Bueno, Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, gracias por esperar, me parece interesante y necesario decir esto. No, está bien. Bueno, ¿cómo se reglamentó? A ver, ¿cuántas credenciales hay? ¿O cuántas posibilidades de acceso al boleto secundario existen? A ver, hoy en funcionamiento básicamente dos. Una que va a continuar hasta fin de año, que es la que los chicos, los secundarios ya habían gestionado de forma particular ante la empresa, que es el famoso carnet, ¿sí? que venían gestionando, y ese continúa con validez hasta fin de año, y va a sumarse a eso el nuevo carnet, si queremos llamarle, o la nueva disposición a partir de la ordenanza, que es un sistema en el cual el municipio generó una credencial que contiene todas las normativas que pide la ley provincial para el caso del boleto secundario y que ya fue vía inspección escolar a todas las escuelas secundarias que tienen alumnos que viajan en colectivos. Esa credencial sigue gestionándose de la misma manera que se hacía antiguamente, es decir, la directora eleva a el Consejo Escolar, que es un organismo de contralor, a partir de la nueva reglamentación, un listado que puede ser modificado mes a mes de los alumnos que viajan en colectivos y la misma escuela, la directora o quien ésta designe mediante la firma de un acta que es presentada también en el Consejo Escolar, quien va a firmar las credenciales que llegan de manera gratuita a los alumnos en las escuelas. Digo, esto es básicamente lo que estamos planteando. ¿Y qué es lo que se cambió? Como la ley, perdóname, termino un datito más. Como la ley pide la renovación cada 90 días, esa misma credencial lo que tiene es cuatro espacios donde pueden ir renovándose las firmas de los directivos o quien estos mencionen como autoridad para poder firmar de parte de la escuela durante cuatro veces al año. Con lo cual, estamos suponiendo que el nuevo sistema va a significar la posibilidad de que los alumnos viajen con esa misma credencial durante todo el año, ¿no? Bueno, ¿La Perlita seguirá cobrando la credencial? No, ¿por qué? Entiendo que no. No sé. No, porque si hay algo que se cuestionaba, a esto voy, Carlos, ¿no? Sí. Si hay algo que salió con fuerza y el cuestionamiento es que la empresa La Perlita cobraba el carnet. Sí. Por eso la pregunta que estoy haciendo es, ¿la empresa La Perlita otorgará la credencial a los estudiantes en forma gratuita? No entrega más la empresa La Perlita, es lo que yo tengo entendido, o por lo menos lo que se ha charlado en estos términos. Bueno, lo que continúa es lo que ya habían gestionado, es decir, se le da validez por el tema del tiempo que podemos perder en el sentido de que los alumnos puedan acceder lo más pronto posible al nuevo sistema, pero no que va a gestionar más no que vaya a gestionar nuevas credenciales la empresa, de esto se hace cargo el Estado Municipal con inspección escolar, con el consejo escolar, con cada uno de los directivos de las escuelas. Entonces, en el repaso, ¿no? Sí. Lo que vos me estás diciendo es que la reglamentación otorga a los alumnos que fueron a la empresa La Perlita, que la empresa le otorgó la credencial cobrándole la colocación de las fotos, sí, en marzo, durante todo el año, ¿no lo tienen que renovar más? No, no necesariamente. Ellos ahora tienen que pasar al sistema que va a emitir directamente la escuela. O sea, el certificado lo va a emitir la municipalidad y llegará vía la municipalidad a las escuelas. Lo que sí estamos teniendo como eco es que no está llegando a las escuelas o que los directivos no están sabiendo de la novedad. Bueno, eso estamos trabajando con los centros de estudiantes, con el gremio, con la militancia disponible en los diversos territorios para que a todas las escuelas lleguen. De hecho, hoy vienen un grupo de la coordinadora aquí a mi oficina, justamente, para que yo les entregue un mapa donde están ubicadas todas las escuelas del distrito, cosa de que ellos puedan también hacer una tarea de relacionamiento con todos los colegios a fin de que esto les llegue, que los pibes puedan manejar toda la información y a partir de eso que movilicen en la escuela la posibilidad de que la directora haga llegar lo más prontamente posible estos certificados a su escuela, ¿no? La pregunta que te hacía, si tienen que ir los alumnos a La Perlita nuevamente si quieren actualizar los datos, es porque la ley dice que cada 90 días se tienen que actualizar los datos. Por eso la inquietud es si en la reglamentación que hizo el Poder Ejecutivo está claro que esa credencial expedida por La Perlita en el mes de marzo corre hasta diciembre de este año. Eso es lo que quiero saber. Entiendo yo que es así como te lo estoy planteando. Los alumnos no tienen que pasar más por la empresa La Perlita a gestionar sus carnet o las nuevas credenciales. Muy bien. La credencial tiene que llegar específicamente a la escuela de origen del chico y ellos, la escuela validará con un informe que elevará al consejo escolar trimestralmente, con con el listado de alumnos que de esa escuela utilizan el servicio, ¿no? Utilizan el viaje. Bien, quien toma la empresa La Perlita, los colectivos de La Perlita, va a ver que está pegado detrás del chofer, que siempre hay un acrílico, tres credenciales. Sí. Por ahí la viste vos, Carlos. Sí, la vi. Una es la credencial que otorga la empresa La Perlita. Sí. ¿Sí? Otra es una credencial que tiene el loguito de la Municipalidad de Moreno, por lo tanto, ese carnet lo elabora la Municipalidad y lo envía a las escuelas, ¿es correcto? Exacto. Y hay un tercer carnet que dice TLP, que es Transporte de La Perlita para adultos. Sí. Cualquiera que suba un colectivo de La Perlita se va a encontrar con esto. Sí. Es decir, para acceder al boleto secundario no corre más el certificado de alumno regular. No. Justamente se emitió esta nueva certificación, que es gratuita, volvemos a repetir, para todos los alumnos, porque el certificado, como estaba planteado históricamente, no respondía, no se adecuaba a lo que la ley pedía. Viste que había que agregarle al certificado un conjunto de datos. Entonces se emitió este nuevo certificado que les va a servir a los alumnos para viajar, que se pasa a llamar no certificado de alumno regular, sino credencial de viaje, pero justamente se hizo este nuevo modelo con el objetivo de agregar todos los datos que el viejo certificado de alumno regular no contenía para que los chicos puedan viajar. Pero eso es gratuito, eso se envía desde el Estado a las escuelas y las escuelas serán las responsables de que llegue a cada uno de los alumnos de la escuela que viajan en colectivo. ¿Esto ya se mandó a las escuelas? Sí, ya está implementado. Por eso te estoy contando justamente que estamos teniendo eco de los alumnos, de que no todas las escuelas están con el certificado en la mano en este momento. Uh-huh. Bueno, bien, vamos a trabajar para que lleguen a todos lo más pronto posible, ¿no? Lo más pronto posible. Y esto implica, lo que te decía antes, un compromiso no solamente de inspección escolar, del consejo escolar, de la directora de la escuela, sino también de los alumnos movilizados, de el gremio que tiene representaciones en las escuelas. Digo, estamos en este proceso, en esta transición que nos permita llegar a todos con el nuevo certificado, ¿no? Concejal Benítez, Bernardo, sí. Lo saluda. ¿Cómo te va? Quería hacerle una pregunta en relación a las características físicas de este certificado. ¿Es un carnet? ¿Es un papel? ¿Tiene foto? Sí, es un cartoncito impreso, ¿no? Es, ajá, un cartón impreso que contiene los datos. Esto agrega los datos que no tenía antes el certificado de alumno regular o que seguirá no teniendo, pero este va a tener específicamente lo que pide la ley, que eran los horarios de salida, que era el nombre del alumno explicitado, que era el tema de la foto, que era y la foto no lo recuerdo más, otros datos que pedía la ley que se agregaron en este nuevo certificado, y con ese van a poder viajar los alumnos. ¿Y la foto por cuenta de quién corre? Correrá por cuenta de los alumnos, o veremos algún, iremos implementando algún sistema que nos permita mejorarlo en la llegada, en la posibilidad de que los alumnos no gasten. Estamos hablando de una foto una vez al año. Sí. No era como antes, que esa renovación exigía un montón de mecanismos, que por eso también se cobraba desde la empresa, ¿no? Porque le hacían la foto en ese momento. Bien, el artículo 6 de la ley, que es la 13.206. Sí. ¿Sí? Dice, foto provista por el interesado. Yo estoy leyendo la ley. Ahí está. Bien, nombre, número y sello del establecimiento educacional. Sí. Calle, número, localidad y partido del establecimiento. Sí. Apellido y nombre del alumno. Domicilio real del alumno. Documento de identidad. Año que cursa. Después, fecha de expedición de la credencial o carnet. Nombre y número de la línea de transporte. Es todo esto que tiene que estar en el carnet. Exacto, que ya está en el impreso. Carlos Benítez es el presidente del bloque. La última consulta tiene que ver con un hecho que aconteció el jueves pasado y que da cuenta que en menos de 2 meses o 3 meses la Comisión de Tránsito y Transporte tuvo 3 presidentes, Mirko García, Jorge Lagastino y ahora José Barreiro. La pregunta es, ¿qué pasa en la Comisión de Tránsito y Transporte? ¿Cuánto hay de discusión partidaria? ¿Y cuánto hay de funcionamiento del HCD? A ver, hay una cuestión, digo, en el primer momento, cuando el bloque del Frente para la Victoria hace el planteo respecto de la Comisión de Tránsito, que implicó el reemplazo del concejal Mirko García por el concejal Jorge Lagastino, era un planteo netamente de funcionamiento, sí, del Consejo, de esa comisión que creíamos relevante, de hecho lo que estamos hablando, u otros temas que entendíamos que eran importantes respecto de que había que avanzar en el Consejo, y eso implicó una primera modificación. La segunda modificación es netamente política, digo, nosotros no lo vamos a negar, no lo vamos a ocultar. Es decir, para poder llevar adelante un cambio en el sistema de funcionamiento de esa comisión, para poder llevar adelante también un planteo de modificación de relación del Estado local con las empresas más fuertes del distrito, en este caso la de transporte, que es la Perlita, donde se estableciese una relación Estado empresa cada vez más seria, más profunda, más sumado el elemento que el concejal Jorge Lagastino, como muchos de los oyentes conocerán, decide dejar el bloque del Frente para la Victoria y candidatearse, no él en su persona, porque no renueva en este momento histórico, pero sí organiza la construcción de una fuerza política que representa el masismo, que nosotros entendemos es antagónico con el proyecto que nosotros estábamos planteando y con el proyecto que nosotros estábamos planteando respecto de la Comisión de Tránsito y Transporte. Por tanto, el día jueves pasado, en la reunión de comisión, el bloque del Frente para la Victoria hizo el planteo concreto de que bajo esa presidencia no continuaba acompañando el proceso, por tanto que solicitaba que esa presidencia vuelva a manos de quienes habíamos tomado la decisión de llevar adelante estas transformaciones que necesitaba esa comisión. Por tanto, el conjunto de los concejales presentes aportaron sus argumentos frente a este planteo y luego fuimos a la votación donde resultó de esa votación un cambio de las autoridades. Es simplemente esto, no ocultamos ni negamos, todo lo contrario, te lo estoy explicitando, nosotros hacemos un planteo netamente político respecto de la presidencia de esa comisión, por tanto volvimos esa presidencia al seno del bloque del Frente para la victoria, ¿no? ¿Ustedes consideran que la mirada que tiene, la mirada política de Lagastino respecto a la empresa La Perlita es incorrecta? A Lagastino, para quienes no escucharon el programa, cuando se realizó la última sesión itinerante, dijo, bajo mi presidencia no habrá ni la más mínima ventaja para La Perlita. ¿Vos, en lo particular, políticamente hablando, estás de acuerdo con eso? No, no, por supuesto que yo estoy de acuerdo, y digo, creo que los concejales de nuestro bloque, de esto te estaba hablando cuando te decía que nosotros entendemos que hay que establecer con las grandes empresas del distrito una relación cada vez más seria, más profunda, respecto de lo que tiene que ver con mejorar en justicia los beneficios, de alguna manera, que el pueblo de Moreno le ha dado a esas empresas para que crezcan, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros no nos corremos de nuestra postura política, postura ideológica respecto de la relación con el mundo empresarial. Ahora, lo que no estamos dispuestos es a que esa postura política sea utilizada en proyectos personales para llevar de alguna manera una discusión a un terreno netamente en este momento electoral, ¿no? Uh-huh. Puedo decir, me parece que es mucho más profunda la discusión de la relación Estado-empresas que intentar hacer pequeñas campañas personales respecto de las posibilidades de cómo. Y después, el otro elemento, a nosotros se nos acusa de corporaciones, se nos acusa de relaciones, se nos acusa de manipulación del intendente local respecto del bloque, cuando en realidad, digo, uno tiene que leer simplemente las listas en las cuales se expresan las diversas fuerzas políticas de cara a las PASO y de cara a las elecciones generales de octubre, y allí verá dónde están las corporaciones, ¿no? Digo, esto lo hemos hablado el primer día del cierre de listas. Nosotros tuvimos una entrevista en tu radio, sí, donde justamente planteamos esto, que yo lo planteé con mucha sinceridad y te lo dije en su momento hasta con dolor, que entendía que compañeros que vienen de los procesos populares iban a quedar entrampados en algo que los excede absolutamente, que es cómo las corporaciones se organizan para de alguna manera contraatacar o intentar desarticular estos 10 años que nosotros denominamos la década ganada, y que los compañeros no iban a tener posibilidad de salir de esto, por más que los discursos luego o las posturas políticas luego intenten ser acorde a ese proceso popular del cual vienen. Uh-huh. Pero no pueden escapar a esta realidad, y esto se va demostrando cada vez más. Cada vez más va quedando explicitado a medida que avanza la campaña de cómo las grandes corporaciones han decidido en Sergio Massa establecer un núcleo que permita derrotar al gobierno en lo electoral para volver a ocupar ellos el lugar de poder, para volver a ocupar ellos la iniciativa política en nuestro país. Esto está cada vez más claro, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde yo veo la debilidad del planteo, por más que a nosotros se nos acuse de corporativos, de débiles frente a la discusión con el Ejecutivo local, que no tiene absolutamente nada que ver ese discurso con la realidad concreta que venimos viendo en estos dos últimos años, ¿no? Benítez, La Perlita como empresa, ¿es un posible aliado? ¿Son empresarios serios, digamos? ¿Tienen expectativas en que esta nueva etapa que se abre puede ser productiva? Mirá, lo que yo puedo plantearte desde lo personal es que yo lo que quiero avanzar es en profundizar una relación cada vez más seria Estado-empresas. Esto es lo que hay que, hay que desandar caminos, hay que darse la posibilidad de discutir con las empresas que han crecido en Moreno, la posibilidad de que ese crecimiento lo vuelquen en beneficios para la población de Moreno. ¿Y cómo sería eso? Y eso implica un Estado cada vez más claro, cada vez más fuerte en eso. Carlos, ¿cómo sería eso de una relación más madura, más clara con La Perlita, que gana muchísimo dinero, que debería volcarlo en el... ¿Cómo sería? Bueno, el tema del boleto estudiantil es un elemento que permite observar esta discusión que yo estoy planteando. Digo, es decir, les agradecemos mucho el esfuerzo como empresa que hicieron para que todos los alumnos puedan acceder. Pero esto es una responsabilidad del Estado y es una obligación del Estado y es un derecho de los ciudadanos de Moreno. Bien, nosotros emitimos la credencial y la credencial tiene esta regulación estatal porque la ley de provincia lo indica y nosotros vamos a aplicarla y que llegue gratuitamente a todos los alumnos. Eso es parte de lo que nosotros decimos. Uh-huh. Es bien concreto y esto es lo que comenzamos a llevar adelante. Bien, habrá que ir construyendo a lo largo del tiempo nuevas herramientas concretas. Digo, estamos a principio de año que viene discutiendo seguramente la renovación de los pisos, los nuevos convenios. Bueno, allí vendrá otra etapa de la discusión que tiene que ver con cómo en lo concreto se manifiesta esta relación que yo estoy planteando, ¿no? En la perspectiva de ustedes, ¿hay posibilidad de que ingrese alguna otra empresa, de tratar de romper el monopolio de la Perlita? Hoy son discusiones absolutamente abiertas. Algunos concejales tenemos la concepción que hay que permitir el ingreso de nuevas empresas, como también permitir la generación de experiencias colectivas en Moreno que al estilo de lo que fue el viejo Colmenar permitan que la comunidad se organice para resolver sus problemas. Otros concejales tienen la concepción de que tiene que estar en el marco de lo privado, por tanto el ingreso de nuevas empresas a alguno de los pisos en particular podría ser beneficioso para el distrito de Moreno. Otros concejales que plantean hay que cambiar la relación que se ha sostenido con la empresa La Perlita y hay que poner más control, más exigencia, más de alguna manera regulación desde el Estado. Es decir, hay como una vertiente de miradas que se van a concretar en la discusión de la nueva ordenanza. Yo puedo plantearte lo que hoy son opiniones de los diversos concejales y te hablo de las diversas fuerzas políticas que hoy representan a Moreno, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como muchos planteos abiertos. Por supuesto que es un tema de preocupación, por lo menos de nuestro consejo, el tema de el transporte público en nuestro distrito. Esto que estamos charlando con Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria, para mí es lo medular de cara al año que viene. Porque el boleto secundario o la credencial no representó más inversión de La Perlita, sino, en todo caso, menos ganancias, que comparativamente con los subsidios que le otorga el Gobierno Nacional, es un vuelto. Bueno. Ahora, los pisos, ahí sí verdaderamente están discutiendo, y el Consejo Deliberante y el municipio van a discutir sobre la rentabilidad de la empresa, y fundamentalmente sobre la prestación del servicio, y fundamentalmente el control que hoy no se ejerce, porque La Perlita, yo lo que he visto, no te digo que sea así porque no tengo forma de chequearlo todo, pero lo que veo es que la empresa de Perlita, en lugar de tirar asfalto caliente, tira cascotes. Uh-huh. Y el canon es claro en ese aspecto y no lo cumple. Así que, efectivamente, el año que viene será el momento de discutir sobre el funcionamiento, sobre el servicio, sobre los derechos y la rentabilidad, para saber si lo que se propone es serio y si la empresa entiende que puede ser un aliado estratégico serio en función del crecimiento que efectivamente se pretende, por lo menos en el discurso hasta aquí. El municipio no está tirando asfalto caliente, sino cascotes. Esta es la política que se ha producido, inclusive hace pocos días atrás, cuando los vecinos de Moreno Sur estuvieron charlando con autoridades municipales, dijeron que por el momento no hay asfalto caliente por un problema que hay con el petróleo. El asfalto caliente es un derivado, no es que necesitamos un pozo acá, ¿verdad? Pero la respuesta es esa hoy, la respuesta operativa. Sí, pero están saliendo los equipos. Yo he visto equipos en algunos barrios, comenzando a trabajar. Lo que habrá seguramente es menos cantidad, pero sí están trabajando. Sí. Bueno, y te hago la última, Carlos. Sí. Volviendo al momento de desplazamiento a Lagastino. Él dijo en esta radio... y lo pregunto en función de las prácticas, sí. No del chusmerío. Él lo que denunció aquí es que la actitud de ustedes fue muy violenta y hasta dijo, lo vas a ver en alguna sesión porque es una práctica que el oficialismo va a volcar, en forma más visible. ¿Fue así el planteo de ustedes? No, de ninguna manera. Quien tomó la palabra haciendo el planteo político del bloque fui yo, ni me considero un violento, ni quienes me conocen saben que lo soy. Fue un planteo abiertamente político. Nos hicimos cargo como bloque de Frente para la Victoria de no solo hacer el planteo, sino proteger a que el resto de los concejales, varios de los cuales van en la lista con Jorge Alagastino, que no queden expuestos justamente para no generarles a ellos un planteo interno ni meternos en la vida interna de otra fuerza política. Y fue explicitado en los términos en los cuales yo te acabo de contar, o le acabamos de contar a los oyentes, con los niveles de respeto que Jorge Alagastino se merece y que nosotros como personas nos merecemos, ¿no? Entonces, en ese marco, yo lo de la violencia realmente no sé de dónde salió ni quién lo plantea. No hay hecho, digo, éramos 15 concejales, es decir, pueden testearlo, pueden corroborarlo, digo, quizás el compañero se haya sentido violentado o alguien denuncia que se sintió violentado en el momento, porque por supuesto que es un momento tensionante, pero que de allí a que nuestra manifestación, nuestra forma hayan tenido algo que ver con la violencia, yo lo descarto de plano y éramos muchos, podemos enterarnos fácilmente. El dato es que no sé cuántas veces la Comisión de Tránsito y Transporte tuvo 15 participantes. ¿No? Tal cual. Notable. Tal cual. Es decir, que había que tomar una decisión. Lo que no me ha quedado claro respecto a ese momento, Carlos, ¿cuántos eran ustedes? ¿Los 8 estaban ahí? No, nosotros no somos más 8 porque... Ah, son 7, perdón. Estaban los 7. Sí, no estaba presente el concejal Pablo Lombardi por los motivos de salud que ustedes ya conocen. Sí, eran 6. Éramos 6. Sí, ¿y quién acompañó entonces la remoción de Alagastino? Acompaña el concejal Víctor Jiménez. Ajá, con 7 alcanzó. Como tu propio... Sí. Él también habló, cada uno de los concejales habló en ese momento y él hace un planteo político de acompañamiento entendiendo básicamente esto que nosotros planteábamos como posición política, que a partir de esto que contábamos antes, sí, una reformulación de la Comisión de Tránsito y Transporte, él acompañaba el cambio de la presidencia porque entendía que quienes teníamos que llevar adelante esa reformulación de la comisión éramos quienes habíamos pedido la presidencia previamente, ¿no? Bien, concejal Víctor Jiménez. Sí. Igual quiero aclarar, te digo, como dato, sí, que en ese momento no fue un tema concretamente de números. Es decir, nosotros sabíamos que con los 6 compañeros del bloque podíamos hacer el planteo y aún ganar una votación, sí. Si fuese, ¿no? ¿Con 6 ganaban necesario la votación? Sí. ¿Y no eran 15? Lo podíamos hacer. Sí, pero había manifestación de los concejales, varios de ellos se abstuvieron en la votación. Bien, ¿no? Esto es muy importante. Sí. Los que se abstuvieron, yo te doy nombres, sí. ¿Melamed se abstuvo? Sí, pero por ahí sería interesante que quizás puedas hablar no, con pero ellos. No, si tengo que llamar a cada uno, yo, no, pero... Sí, vos sabés no que la llamé... a mí, digo, decirlo. ¿Por qué no? Si fue una votación, uh-huh, ¿no? ¿Joao se abstuvo? Joao se abstuvo al momento del tratamiento y luego votó en contra de la nueva presidencia. Ajá. Bien. Bueno, voy a seguir preguntando, no te voy a poner en esa situación, ¿no? Te agradezco. Claro. ¿Con Jiménez hablaron antes ustedes? No. Jiménez vino a la comisión y él manifestó su postura política en esta situación. Muy bien. Gracias, Carlos, como siempre. Bueno, muy amable usted. Che. Un abrazo. Hasta luego. Allí pasaba el presidente del bloque Frente Justicialista para Victoria. Concejal Carlos Benítez. Concejal Carlos Benítez. Con 6 alcanza. No hablaron antes, no lo arreglaron. No. Y además, por lo que decía Carlos Benítez, lo que le plantean a los concejales, muchos de los cuales están en el Frente Renovador, los esclarecieron. Cuidado que Alagastino es un oportunista... No entren en ese juego. Uh-huh. No, es más o menos lo que planteó. Y debe ser que llegó el mensaje del oficialismo porque la abstención explica que con 6 manos Alagastino dejó de ser presidente. ¿Sí? Esto, ¿ves? Cuando hablamos de funcionamiento legislativo, es esto. Es esto. El vecinalismo históricamente se opuso a la conducción oficialista. Históricamente. Ahora, en este momento y en esta circunstancia dijeron, me abstengo. Y en el caso de Jiménez, dijo, yo voto para que Alagastino deje de ser presidente. Hay que ver qué charló el vicenalismo en relación a esto previamente. Habría que preguntar. ¿Qué charló Jiménez con la presidenta del vicenalismo, con Claudia Seff? ¿Le comunicó o Jiménez ya tiene un funcionamiento autónomo? Uh-huh. Puede ser que ya sea autonomista, no zapatista, autonomista. Uh-huh. Nos tenemos que ir. Bueno, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy,